Ey, te noto un poco inquieta. Sé que tú eres Bulma y tienes tu Vegeta. Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta. Lo del espacio, mami. Mami, es obvio que este no fue el primer episodio. No. Que olvidaste que tienes novio. Baby. Tranquila. Y a mí no me molesta compartir. Pero te pones mimosa, te la das de amorosa, sabiendo que te tenés que ir. Miéntele a él, no me mientas a mí. A mí no me interesa lo que va a hacer por ahí. Dime por qué te pusiste pa' mí. ¿Será que el bobo ese no te está haciendo feliz? Y yo tu novio, dale fuck you, que yo soy tu fuck girl. Tu fuck girl, yeah. Y aunque él te diga I love you, toma toda la ley, yeah. Porque tú me amas y no puedes negarlo. Y si estás conmigo, tú quieres dejarlo. Cuando él se fue, yo ya estaba llegando. Y vino fallado y ahora quiere cambiarlo. Tranquila. Paso, mami, tranquila.